Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Así es, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tren por acá por la Radio del Sur, exactamente las 2:02, sean todos bienvenidos a nuestro recorrido con la información internacional desde las 2 y hasta las 4 de la tarde. Arrancamos con buena música, Rey Bastidas, talento nacional, iniciando nuestro espacio informativo. Y como siempre, saludamos a toda nuestra audiencia en Venezuela, por supuesto, como siempre. Como siempre, hay que recordar a dónde llega la señal de la Radio del Sur: a Caracas, Barcelona y Puerto La Cruz, Anaco, El Tigre, Santa Bárbara de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarenas, Iguatire, Calabozo, Vargas, Ospino, San Fernando de Apure, Elorza, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Rubio, Ureña, por la señal de CanTV satelital, la Radio del Sur, también canal número 106. Recuerden que también nos escuchamos a través de www.laradiodelsur.com.be. Saludamos a todo el equipo que está en la página web en este momento actualizando la información. Esos titulares que como siempre están al día para que ustedes también se mantengan con la información de primera mano en nuestra página, en nuestro portal, y también para que puedan navegar y conocer otros contenidos. Allí está todo el equipo de prensa de la página web, por supuesto, también arroba el tren de la tarde o arroba tren de tarde y arroba la Radio del Sur, es la cuenta oficial de Twitter. Mensajería de texto 0414-182-8973, todos a nombre de Desire Santos Amaral en la presidencia de la Radio del Sur, Daimi Peña en la gerencia general, Nelcy González en la producción del espacio, Samuel Romero en la musicalización y en los controles técnicos. Recuerden que el tren de la tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016. Soy Darwin Serpa y estaremos entonces haciendo este recorrido con la información como la que tenemos en el día de hoy. Como siempre, el dato noticioso no puede faltar en nuestra agenda. También la Procuraduría de Argentina confirma la sentencia que anula los tarifazos. Esto que ha significado una gran movilización por parte del pueblo argentino en rechazo a estos tarifazos. También los colombianos dirán sí al plebiscito por la paz según los sondeos. También hablaremos del quinto festival Breaking Venezuela, que iniciará este próximo 22 de agosto. También para que tengan la información importante a nivel cultural y urbano, ¿verdad? Acá en el Teatro Teresa Carreño. También hablaremos del informe que revela que Naciones Unidas llevó el cólera a Haití. Una información que hablaremos con los especialistas de este tema y, por supuesto, la buena música que no puede faltar en nuestro programa. Estamos atentos a... Estamos ya en la final de la ronda BMX, donde la venezolana, ¿verdad?, Stephanie Hernández, está en estos momentos ya montada en su bicicleta y estamos todos cruzando los dedos, haciéndole bastante barra acá en la Radio del Sur y toda Venezuela. Pues muy pendientes en estos momentos las imágenes a través de Venezolana de Televisión, a través de TVs, la señal oficial de los Juegos Olímpicos también está transmitiendo la etiqueta con Río 2016 por TVs. Stephanie Hernández en este momento saluda a la pantalla, a todo el mundo a través de las imágenes de Río 2016. Por supuesto que vamos a estar acá compartiendo la información, apoyándola y deseándole, por supuesto, mucho éxito en este inicio de ya la final de esta arrancada que nos vamos a pegar dentro de muy pocos minutos ya con la señal de TVs para que ellos mismos hagan la transmisión. Todo el mundo, toda Venezuela con Stephanie Hernández. Good train. La otra estadounidense. Vendrá la holandesa Laurens Mulder, que dominó el segundo hit semifinal. Y le ha estado desde el inicio de la competencia como líder, 13 veces campeona del mundo. y campeona olímpica de Medellín, Colombia, Mariana Pajón. Que creo que es la que más tiene público en la grada. Sí, lo vemos por el colorido. De las atletas más seguidas. Ahí está la venezolana. Vieron el casco de la criolla, Stephanie Hernández. Vamos, Stephanie. Toda Venezuela contigo a través de TV. Por allá gritan, vamos Colombia. Aquí gritamos, vamos, vamos Venezuela. Venezuela. Se dio la salida de esta prueba final por la medalla de oro del BMX. ¿Dónde está la venezolana Stephanie Hernández? Los primeros saltos ubican a Venezuela en la tercera posición. Ahí está Stephanie, cuarto lugar para Stephanie. Está pasando Stephanie, está pasando. Vamos Stephanie, tercer lugar para Stephanie. Continúa Mariana Pajón como líder, seguida la estadounidense. Stephanie está tercera. Vamos Stephanie. Última curva, vamos Stephanie, vamos que tenemos medalla, vamos que tenemos medalla Stephanie, vamos Stephanie, tercer lugar para Venezuela, Stephanie Hernández, arriba Venezuela, medalla para Venezuela, nuestra tercera medalla de estos juegos. Así es, estamos muy contentos, aplauso para Stephanie Hernández, qué alegría poder compartir ese triunfo de Venezuela a través de la Radio del Sur. Jordán Arciniega, nuestro compañero de deportes, emocionado porque estamos aquí, bueno, viendo en directo la transmisión. Emocionadísimo, Darwin, la emoción que vive Venezuela, estamos aquí en la radio vibrando de la emoción. Una medalla olímpica para Venezuela, una más en estos Juegos Olímpicos Río 2016, la tercera que ganamos. Nos vamos con estos Juegos, qué orgullo, ¿no? Qué orgullo y qué emoción ver a una representante nuestra allí en una final del BMX y qué bueno, qué bueno. Además, la fuerza que tiene, el se le siente allí, se ven las imágenes de TVS, la respiración de esa muchacha que le ha puesto corazón, constancia, por supuesto, la disciplina y el empuje. Además, de verdad que ella le ha puesto bastante cariño a este trabajo que hoy es el resultado, obviamente, de su preparación, ¿no? Resultado de preparación, Darwin, y además es una medalla que no es una sorpresa para nadie. Era muy posible que Stephanie Hernández estuviese allí entre las mejores y lo demostró. Nos faltó un poquito ahí para que meternos en la plata, pero no importa, estamos en el podio, tenemos una nueva medalla, además un hecho histórico para Venezuela, igualamos la mejor actuación de Venezuela en unos Juegos Olímpicos, la que hicimos en Los Ángeles 1984, donde obtuvimos 3 medallas. Venezuela nuevamente, ahora en Río, logra 3 medallas olímpicas, incluso superamos esa actuación porque en esa oportunidad tuvimos 3 bronces, ahora tenemos 1 plata y 2 bronces. Joel Finol, Stephanie Hernández y Yurimar Rojas, qué orgullo para nuestro país, una nueva medalla, la actuación de Stephanie, como tú lo dices, un trabajo de preparación que lleva mucho tiempo. Stephanie Hernández actualmente la número 8 del mundo en el ranking, ya seguramente bajará porque estará ubicada entre las 3 primeras. La favorita, Mariana Pajón, pues obtiene su medalla de oro, se mete ahí la norteamericana en el segundo puesto, para nadie sorpresa, y hoy día Venezuela puede, por supuesto, vibrar y emocionarse muchísimo con esta medalla. Qué buen titular vamos a tener hoy en nuestra emisión vespertina de la Radio del Sur con esa medalla de bronce de Stephanie Hernández. Gracias, Jordano. Muchísimas gracias, Darwin, y bueno, ya en el caso de Jefferson Vilano, sí le decimos a las personas que escuchan a esta hora el tren de la tarde, sí quedó fuera de la clasificación. Venezuela todavía le quedan algunas participaciones. En el caso de los clavados, el salto ornamental, es plataforma de 10 metros, lo tendremos, son las 2 y 11, a las 3 de la tarde estarán compitiendo los venezolanos, y en la noche el relevo 4x400. Mañana estará, en dado caso de clasificarse ellos nuevamente participando, y también en la lucha. Eso serían ya la despedida de Venezuela en estos Juegos Olímpicos, que se despide por todo lo alto con 3 medallas olímpicas. Bueno, esperaremos entonces dentro de un rato con el vespertino, bueno, más resumen de esta jornada deportiva. Jordano Arciniega con nosotros hoy en el Tren de la Tarde. Dato noticioso. El dato noticioso. Bajamos ahora sí los niveles de emoción. Vamos a Iniciar este recorrido con el ex diplomático y analista internacional, experto en temas turcos, Gazi Nasenini. Bueno, en directo lo tenemos porque estamos hablando de un tema, además, en nuestro dato noticioso. Turquía aspira a entrar a la Unión Europea antes del 2023. Muchísimas gracias, Gazi, por estar con nosotros. Bienvenido. Salud, buenas tardes. ¿Cómo está, Darwin? Bueno, realmente eso ha sido desde 53 años el anhelo de los turcos, pues. Y realmente la Unión Europea, por bastantes razones y trabas que los mismos países halcones de la Unión Europea imponen, y uno de las razones que no es no es revelado ni mostrado por los países europeos, de ninguna manera se permitirá el ingreso de un país con 80 millones de musulmanes a la Unión Europea y que tenga acceso a todos los países y que desempeñe actividades sociales, políticas, etcétera, como cualquier ciudadano europeo, dado que existen estudios en los centros de análisis y estadísticos de Inglaterra, en el cual señalan que en el 2050 el 70% de la población europea sería musulmana, y ellos están tomando y aplicando medidas en la actualidad para contrarrestar esta situación. Además, existen otros elementos que muestran la negativa europea de incorporar o de ingresar Turquía a la Unión Europea. Es que le pusieron aproximado casi, si no mal no recuerdo, 72 condiciones que tiene que cumplir Turquía para que pueda ingresar a la Unión Europea, de las cuales hasta el momento faltan un aproximado de 24 condiciones, y esas 24 condiciones son de carácter estructural, que tiene que ver con la identidad social, política y religiosa de Turquía, que es imposible de poder lograr. Ahora, vemos que dentro de unos días llegaría a Turquía. Inicialmente se había anunciado una visita del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, para tranquilizarse de el giro que podría estar dando Turquía hacia Rusia e Irán, en detrimento de los intereses de la OTAN, la Unión Europea y por ende de Estados Unidos. Sin embargo, tras la visita de Erdogan a Rusia y la posterior llegada inmediata del canciller iraní a Turquía, se elevó el nivel de la visita. Y ahora quien llegaría es el vicepresidente Biden, quien por su parte ya ayer se encontraba en Serbia y Kosovo. Los analistas europeos consideran que podría estar Biden negociando o amenazando, por un lado negociando el ingreso de Serbia a la Unión Europea, bajo la condición de reconocer la independencia de Kosovo, a cambio de expulsar a Turquía de la OTAN y definitivamente impedirle el ingreso a la Unión Europea. Ahora, paralelamente, en el mismo tiempo, la cocina política turca está haciendo su trabajo. Hoy mismo llega de una manera sorpresiva el canciller turco a Irán para seguir o llevar a cabo y ejecutar lo acordado entre Erdogan y Putin, y lo que ha resultado de las comisiones de seguridad política, económica, etcétera, que conformada entre los dos países. Y también se debe resaltar las declaraciones del viceprimer ministro turco, Noman Kurtulmuş, que dijo lo siguiente: ningún país ha podido hacer un planteamiento político sano para solucionar el conflicto sirio incluso la propia Turquía no ha podido. También continúa diciendo, pronto se logrará un acuerdo que seguramente el pueblo sirio aceptará y no será una imposición extranjera. Lo que te quiero decir, lo que quiere decir el señor, lo que perciben los analistas es que realmente en la actualidad estamos en la recta final de la solución política para el conflicto sirio, que también por parte de los sirios ha habido un gesto, pero traducido de carácter militar. Por primera vez los sirios, los aviones sirios, bombardean en el norte de Siria a las fuerzas kurdas, que son enemigos a muerte del Estado turco. Quizás la visita del canciller a Irán y las declaraciones del primer ministro turco, más el gesto sirio de mandar una seña de que si ustedes cesan el ingreso de terroristas a nuestro territorio, cesan su apoyo a ISIS y a Al-Qaeda y a los demás grupos terroristas, nosotros podríamos evitar que se establezca una autonomía kurda en la frontera turca. Bueno, Gassi, muchísimas gracias por ese análisis importante, además que hacemos a esta hora de la tarde. Gassi Nazendini, ex diplomático y analista internacional, experto en los temas turcos. Y de allí, ahora pasamos con nuestro tren, nos vamos a Estados Unidos. Allí, bueno, hay dos noticias importantes para compartir y, por supuesto, analizar por parte de nuestro invitado, como siempre, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos, Miguel Tinker Salas. La primera de ellas tiene que ver con la renuncia del presidente del equipo de campaña de Donald Trump. Y, por cierto, este candidato está aprovechando, pues, el tema de del desastre en Luisiana. Al parecer está aprovechando su visita para posicionarse y su recibimiento es bien visto, al parecer, por algunos de los ciudadanos de esa zona, mientras dicen Hillary y Obama están de vacaciones. Muchísimas gracias, Miguel, nuevamente por estar en el tren de la tarde. Un placer. Buenas tardes a todos y todas. Iniciamos esta conversación con el tema de la renuncia del presidente del equipo de campaña de Donald Trump. Bueno, Paul Manafort renuncia, ya se había destituido como director de la campaña hace 2 días, reemplazado por Stephen Bannon, que es el director de Breitbart News, una red de noticias por internet ultra conservadora, y por la Kellyanne Conway, que es una persona especializada en encuestas, que va a dar la cara humana, Kellyanne Conway, la cara humana a la campaña de Trump, y el señor Breitbart se va a encargar de los juegos sucios, como bien sabemos que es la especialidad de la internet ese de Breitbart News. Entonces Manafort renuncia como resultado de su democión, resulta como resultado de todas las críticas que sacó el New York Times de producto de su trabajo para dirigentes en Ucrania, para dirigentes en Filipinas, para las figuras como Marcos, el dictador de las Filipinas, y por lo tanto se siente desprestigiado y renuncia para ya removerse como figura central en la campaña de Donald Trump. Duró 2 meses. Hay que resaltar que esta campaña ya ha cambiado de 3 gerentes generales. Primero fue el primero que llevó a Trump a las primarias, luego Manafort, que lo llevó a través de la convención, y ahora Breitbart, que supuestamente con Kellyanne Conway lo llevará a la campaña final. Veremos todavía si sigue bajando en la encuesta, vuelve a nombrar a otra figura también. Ahí va una discusión que entre la nombración de Bannon y de Conway, junto con Roger Ailes, que fue el viejo director de Fox News, que quizás Trump se está posicionando para lanzar su propia red televisiva ultraconservadora, cosa que está ya viendo una salida económica a cómo lucrar de esta campaña si es que pierde la presidencia, posicionarse para lanzar al aire una propia red televisiva, una propia empresa televisiva que haría competencia contra Fox y contra Breitbart y contra otras redes, o sea que ya se ve que está lucrando. En el contraste, el otro tema que tiene que ver con Luisiana tiene que ver con el hecho de que Donald Trump inmediatamente trató de marcar contraste, resaltar contraste con Obama, que está de vacaciones en Martha's Vineyard en Massachusetts jugando golf, o sea, la imagen del presidente jugando golf mientras una gran parte del estado de Luisiana está bajo agua, y ahí se presenta ahora Donald Trump con Mike Pence para tratar de marcar contraste de una persona involucrada en la crisis y señor Obama jugando golf. Y es una crítica que se ha hecho anteriormente de Obama, que es la figura que más ha jugado golf como presidente de Estados Unidos y que ha desatendido y que tiene un problema fundamental de relacionarse con la persona común en la calle. Es una crítica que ahora Trump resalta. Es irónico que el multimillonario que ha vivido siempre de ese lucro va de repente a representarse como la figura que ahora va a contrastarse y que va a ser la persona ligada a la persona que está sufriendo. Es una ironía muy, muy interesante, pero no obstante ha manipulado la crisis para tomar oportunidad de la fotografía estando en Luisiana, y el contraste con Obama ahora resalta. Miguel, como siempre, un placer escuchar ese análisis y la intervención, como siempre, en nuestro Tren de la Tarde. De inmediato ahora nos vamos para México porque, bueno, un titular además un poco fuerte. Un policía ejecutó a 22 personas de manera extrajudicial, una investigación que se está dando a conocer, y para que nuestra compañera Alina Duarte, además periodista de Red Puente Sur, colaboradora además de la Radio del Sur, traiga la información para toda nuestra audiencia. Buenas tardes, Alina, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Darwin? Saludos a toda la auditoría de la Ciudad de México. Alina, esta información además un poco escandalosa, ¿no? El tema de este policía que, bueno, un titular que dice que ejecutó a 22 personas. Coméntanos al respecto. Así es, bueno, en realidad solo la Policía Federal en el estado de Michoacán, en donde el pasado 22 de mayo del 2015, en este conocido Rancho del Sol, en el municipio de Tanguato, que tristemente ahora es conocido precisamente por estos hechos de violencia, resulta que la Policía Federal en ese momento señaló que civiles armados dispararon en contra de ellos y fue en legítima defensa. Sin embargo, el día de ayer, causa conmoción que, dadas las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta refiere que hubo un abuso de autoridad, una grave violación a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza. Hubo siembra de armas de fuego a cadáveres y hubo falsedad en los informes sobre los hechos ocurridos aquel 22 de mayo, donde 42 civiles y un policía perdieron la vida. Esto es motivo de primeras planas hoy en todos los diarios de circulación nacional, no solamente por las declaraciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino que a las pocas horas, es más, minutos, apenas terminó este informe el día de ayer, a los pocos minutos salió el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, a decir que fue legítima defensa, que la Policía Federal respondió. Sin embargo, esto se suma a la gran lista de violación de derechos humanos, de asesinatos extrajudiciales durante el mandato de Enrique Peña Nieto en estos próximos ya 4 años, a cumplirse el próximo 1 de septiembre, se cumplen ya 4 años de va a entregarse 4 informes más bien de gobierno, y se suma a esta lista de violación a los derechos humanos. Esto, insisto, ha causado conmoción dentro de la sociedad, ha sido motivo de primeras planas, los sitios en internet, hoy es tema en redes sociales, la situación tristemente de Tanguato. Alina, como siempre, muchísimas gracias por ese reporte tan pertinente a esta hora de la tarde, y con esto finalizamos el Dato Noticioso. Dato Noticioso. El Dato Noticioso. 2:25 de la tarde, como siempre yo quiero hacer la invitación para que ingresen en nuestra página de internet, laradiodelsur.com.ve. Les decimos que siempre visiten nuestra página porque además allí van a conseguir bastante material, bueno, importante material noticioso en Venezuela, en Sudamérica, en el mundo, por ejemplo. Algunos de los titulares que tenemos: 900 funcionarios de seguridad se despliegan en los valles del Tuy, en Venezuela. En Sudamérica, Rigoberta Menchú insta a la ONU a reaccionar por racismo de Trump. Y en el mundo, noticias del mundo, renuncia el presidente del equipo de campaña de Donald Trump por escándalo. Allí pueden conseguir estas y otras informaciones y, por supuesto, también disfrutar de nuestra sintonía, la mensajería de texto, por supuesto, 0414-182-8973, @laradiodelsur.

2:37 de la tarde. Estamos en directo en la Radio del Sur, nuestro tren de la tarde. Ahora sí, arranca la primera estación. Allí la Procuraduría de Argentina precisamente está confirmando la sentencia que anula los tarifazos. En esta primera estación le damos la bienvenida a Ignacio Ivancic, miembro de la multisectorial contra el tarifazo de la ciudad de Buenos Aires, precisamente porque hay un clima tenso, pero también la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que anuló los fuertes incrementos en las tarifas de servicios públicos básicos dispuestos por el Ministerio de Energía. ¿Y quién mejor que él para que nos dé esa información, por supuesto, para la gente y para el público que escucha la Radio del Sur? Muy buenas tardes, Ignacio, bienvenido. Buenas tardes, Darwin. Saludos a ti y a toda la audiencia. Ignacio, arrancamos esta parte del programa con este tema, y me imagino que ha sido bastante la presión por parte de los ciudadanos en rechazo al tarifazo. Sí, te comento que ayer lo que se sancionó fue un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avala el fallo que vos mencionabas al presentar la nota de la Cámara de La Plata, que eso abarcaba la provincia de Buenos Aires, que es la más grande del país y donde está la mitad, un poquito menos de la mitad de la población de la Argentina. Pero ahora el fallo de ayer fue dándole la razón a la Cámara de La Plata y además cubriendo otros aspectos en el mismo fallo, ratifican el rechazo del tarifazo a los domicilios particulares. O sea, a todo lo que es vivienda, el tarifazo ha caído y los precios que se quisieron poner no corren y no pueden ser elevadas las tarifas hasta tanto no sea una audiencia pública, que eso va a llevar un tiempo, y además con criterios de razonabilidad que respete el poder de pago de la población. O sea, que no sean tarifas, el fallo de la Suprema Corte marca que no se pueden poner tarifas que excedan la capacidad de pago sobre derechos básicos como los servicios públicos, digamos. Además, encontramos dentro de estas informaciones, y vamos a recordar que hablamos con Ignacio Ivancic, miembro de la multisectorial contra el tarifazo de la ciudad de Buenos Aires, que ahora hay un proceso sobre este dictamen que deberá expedirse, ¿no?, a la Corte, a la Suprema Corte, y además presionada por el gobierno y los medios de comunicación afines al mismo. Es decir, hay una intención por parte, obviamente, del gobierno que se establezca, pero por otra parte están los colectivos y las organizaciones sociales que están rechazando la aplicación de las tarifas. Claro, voy a tratar de ser corto y claro. Ayer el gobierno recibió una fuerte derrota política con el tarifazo porque la Suprema Corte ya falló. O sea, no hay instancia en Argentina que vuelva a tomar el caso sobre el tarifazo en lo que es el consumo de la población, el consumo en las viviendas, del gas en particular, pero es un fallo que marca para el resto también de los servicios. O sea, ya falló, no hay otra instancia nacional. Falló la Suprema Corte y tiró atrás el tarifazo que había aplicado el gobierno. Perdió políticamente el gobierno nacional de Mauricio Macri en esta compulsa, donde las semanas anteriores habían sido una enorme presión sobre la Corte Suprema de Justicia a través de los dichos del presidente, de los dichos del ministro de Energía, de los dichos de los funcionarios y los políticos del partido gobernante, y además a través de todos los sectores aliados, sobre todo de los medios de comunicación monopólicos que acompañan a la gestión de Macri y que habían largado cuantiosas amenazas y extorsiones contra los miembros de la Suprema Corte de Justicia si no fallaban a favor del tarifazo que había impuesto el gobierno de Macri. Sin embargo, la Suprema Corte falló en contra con una salvedad. O sea, en ese sentido fue claramente, ya está definido, la Suprema Corte falló en contra y avaló los anteriores fallos de las justicias locales, que hubo múltiples provincias y distritos que también retrotraían el tarifazo y lo impedían. Pero hay una salida en el fallo. El fallo no contempla al consumo del gas y a los consumos de otros servicios para empresas. Y eso impacta sin duda en la actividad económica del mercado interno y termina afectando también a la población en forma drástica, porque el consumo doméstico, lo que fue rechazado por la Corte, que no podía ser aumentado en las tarifas por el gobierno, es el 26% del consumo total de gas en el país. O sea, las viviendas consumen el 26% del gas. El 74% restante está afectado a la producción. Al transporte, con los vehículos que son la GNC, etcétera. O sea que afectan directamente a la economía y, por supuesto, se trasladan a precios si esto no termina de ser rechazado. Sobre esto ya hay un montón de recursos de amparo de las cámaras empresariales y de las empresas recuperadas, las cooperativas, los sectores sociales, porque eso también afecta a los clubes de barrio, a los centros de jubilados. O sea, no es solamente que afecta a las empresas, sino que afecta a todo el universo que no es las viviendas de la población civil, digamos, sino que es afecta todavía el tarifazo, está vigente para todos los otros sectores, ya sean de la producción o ya sean para las actividades sociales. Entonces, la Suprema Corte sobre ese aspecto no se expidió. Entonces, lo que está en curso ahora es otra batalla para que la están presentando todos los sectores de la producción y de los clubes de barrio, los centros de jubilados, los centros culturales, para exactamente retrotraer el tarifazo también para estos otros sectores. Eso todavía está en curso. Ignacio, antes de finalizar, y quisiéramos también tu apreciación porque especialistas y por supuesto la situación que se sigue viviendo en Argentina con el tema no solo del tarifazo, sino también despidos, suspensiones, el tema de la inflación y los salarios a la baja, bueno, ha generado un clima tenso, caldeado los ánimos además por parte de la población y que muchos han calificado que recuerdan algunos tiempos o aquellos oscuros tiempos en el país. ¿Qué nos pudieras decir al respecto? Sí, o sea, te puedo hacer un comentario directamente en relación al tarifazo. Desde que se asumió este gobierno, está habiendo una secuencia de actos de violencia y de intimidación y de distintos sectores sociales que pelean por sus derechos. En relación al tarifazo, por ejemplo, fue puesta una granada en el tacho de basura, para decirlo claramente, de la puerta de la casa de una jueza que había fallado justamente en contra del tarifazo del gobierno. Esto sucedió hace unos días atrás, generando una intimidación brutal sobre una jueza que no estaba de acuerdo con la medida que había tomado el gobierno. Esto sucede todos los días en distintos sectores, en sectores que pelean por los derechos humanos, en sindicatos que trabajan por sus salarios o porque no haya despidos, etcétera. Hay múltiples situaciones de violencia y de amenaza de, en general, de sectores afines al gobierno que, por supuesto, actúan en forma ilegal y clandestina. Y eso va generando un clima cada vez más complejo y cada vez más violento. Obviamente estamos muy preocupados en Argentina porque la democracia se defiende justamente con un estado de participación popular muy alto, de movilización social muy alto, que haga imposible que estas situaciones irregulares e intimidatorias sigan proliferando. Y la verdad es que la sociedad argentina está con un alto nivel de movilización y de defensa de sus derechos. Así que esperamos que efectivamente esto pueda retroceder, esta situación intimidatoria y de violencia que viene de sectores afines del gobierno hacia los movimientos sociales. Y ahora, en relación al tema de ustedes como organización, como multisectorial contra el tarifazo, ¿cuáles son las próximas acciones precisamente para que, bueno, se respete este fallo, como lo acabas de comentar, y para que el pueblo pueda tener cierta tranquilidad en ese aspecto? Bueno, eso es lo que estamos deliberando. Yo te comento que nosotros analizamos dos aspectos. Uno, que es un gran estímulo a la lucha por la defensa de los derechos sociales, que ha sido este rechazo de la Corte Suprema de Justicia al tarifazo de la población en su consumo doméstico. Esto ha sido una gran conquista y una derrota muy fuerte del gobierno y estimula a la defensa de los otros sectores que no son los domésticos a seguir peleando para que tampoco se aplique el tarifazo a la pequeña empresa, al pequeño comercio, a las cooperativas, que son todos sectores que tienen márgenes muy estrechos de ganancia, de ingreso por sus actividades y que los volúmenes de tarifas que se multiplicaban muchas veces por 5 o por 10 los dejaban directamente fuera de la posibilidad de continuidad, de rentabilidad y de seguir produciendo. esa es una pelea que continúa. Entonces, el primer aspecto, vemos muy positivo esta derrota del gobierno y esta defensa de los derechos que ha logrado una conquista. Y estamos muy preocupados, pero con buenas expectativas, respecto de cómo sigue el resto de los sectores a los que todavía no se les ha eliminado el tarifazo, que son sobre todo sectores de la producción, y que si sufren un tarifazo, o sea, si no logramos evitar que se le aplique, efectivamente van a ser, numerosos de esos sectores van a cesar en sus actividades porque no van a poder pagar las cuentas. Y eso es preocupante, y estamos estudiando qué medidas seguir tomando, pero con mucho más estímulo que antes, porque ahora ya ganamos un pedazo de pelea, un sector importantísimo, que es el de la masa de la población en sus domicilios. Entonces estamos más estimulados a seguir peleando para que justamente se pueda evitar que el tarifazo se le aplique a la gran mayoría de la población en sus ámbitos productivos, en sus comercios, sus empresas, sus cooperativas, sus ámbitos de trabajo. Eso es lo que estamos pensando ahora, y estamos deliberando qué medidas tomar, pero seguramente van a seguir en el mismo camino que las anteriores. Vamos a hacer acciones públicas, movilizaciones, ruidazos, y vamos a confluir con el paro nacional, que casi ya es una certeza, esto faltan unos días, pero cuando se realice la unificación de las centrales sindicales en Argentina, está proclamado un paro nacional con una serie de reivindicaciones, donde están el tema de los despidos, que no haya más despidos, el tema de los salarios y el poder adquisitivo de la población, y también está el tema de las tarifas y el tema de la represión, que era algo que me preguntabas antes, está también el tema de las tarifas incluido en el paro nacional como una reivindicación para que el gobierno detenga esa medida. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por la comunicación con nosotros y, por supuesto, para toda la audiencia de la Radio del Sur. Fuerte abrazo desde la Argentina a toda Venezuela, a todos los compañeros bolivarianos. Ignacio Ivancich, miembro de la multisectorial contra el tarifazo de la Ciudad de Buenos Aires, hoy con nosotros en el Tren de la Tarde. Bueno, estamos contentos, además, estamos compartiendo la alegría con toda Venezuela, porque Stephanie Hernández se acaba de montar en el podium para colocarse esa medalla de bronce. Estaba compartiendo además con la colombiana y la norteamericana, quienes además la acompañaron allí en ese podium, medalla de plata y oro, por supuesto, para Colombia, pero Venezuela nuevamente es noticia, orgullo. Tenemos aquí arroba la Radio del Sur, Stephanie Hernández gana medalla de bronce para Venezuela, viva Venezuela, generación de oro, arroba en segundos. También dice, hasta ahora Venezuela suma 15 medallas olímpicas, 2 de oro, 3 de plata y 10 de bronce, en 68 años participando en Juegos Olímpicos, pero también el presidente Nicolás Maduro ha dado su mensaje en el día de hoy. Nosotros vamos a revisar la cuenta porque precisamente está tuiteando y acaba de colocar: qué gran carrera de Stephanie, dice por acá, qué gran carrera de Stephanie Hernández, a esta merecida medalla, ejemplo de perseverancia y calidad, viva Venezuela. También el presidente Nicolás Maduro colocó: felicidades Joel Finol, medallista olímpico, la juventud de la patria brillando, que viva la generación de oro, arroba Nicolás Maduro. Bueno, estamos de verdad felices de poder compartir este viernes en el Tren de la Tarde buenas noticias y, por supuesto, compartir la alegría de los Juegos Río 2016 con nuestros atletas. Ahora sí, vamos con música. Tiempo de escuchar buena música. Así es, por supuesto, de Argentina, claro, los Pericos. Y Actitud María Marta, mi resistencia. Y suena por acá por la Radio del Sur. Ya no puedo soportar. Tengo que usar otra astucia. Tengo que despertar. No necesito nada para ser un hombre, porque yo nací un hombre y tengo la razón para ser como cualquier hombre. Hombre, si nací un hombre. A veces me vas a enfermar. A veces trato de odiar, pero no sé cuál es el truco. Oh, oh. Nada para ser un hombre, porque yo nací un hombre y tengo la razón para ser como cualquier hombre. hombre, oh, oh. Gracias a Dios tengo mucho que dar. Tengo que ir a revisarlo y no puedo soportarlo. Wow, wow. Nada para ser un hombre, porque yo nací un hombre y tengo la razón para ser como cualquier. Tengo conciencia y persistencia. Vamos cortando el camino, mijo, para la resistencia. Con conciencia y resistencia. Vamos cortando el camino, mijo. República Bolivariana de Venezuela, las 2:56. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces, raíces. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Controversial.

minutos de la tarde escuchamos a Totó la Momposina, repárala, ese tema, bueno, que además nos invita a conectarnos con la buena energía del fin de semana y por supuesto también con la información acá en el Tren de la Tarde, de inmediato nuestra segunda estación. Y precisamente estamos, bueno, en el ambiente musical de Colombia y nos vamos allí porque los colombianos dirán sí al plebiscito por la paz según sondeos y tenemos en la línea telefónica, bueno, tenemos en el día de hoy en la línea telefónica a Jaime. Sí, lo tenemos allí, ¿verdad? Sí, lo tenemos precisamente a Jaime Alberto Moreno, sí, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizontes de Paz. Muchísimas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Bienvenido a la Radio del Sur. Muchas gracias, Darwin, por hacerme partícipe de tu programa. Bueno, vamos a arrancar con ese análisis y las expectativas que se tienen precisamente cuando los últimos resultados de los sondeos de medición de intención de voto en el plebiscito por la paz muestran que el sí a los resultados o a los acuerdos entre las FARC EP y el gobierno de Colombia, bueno, logran un 32.3% de preferencia, pero solo se separa del no por un 3.2%. Son estadísticas, pero ¿cómo lo están manejando ustedes? Sí, mira, buenas tardes. Primero, para entender un poco la cuestión del plebiscito, habría que entender dos cosas. Estamos, digamos, en una carrera donde previamente la Corte Constitucional se pronuncia diciendo que es necesario que se conozca, o sea, se produzca el acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC. Es decir, para saber los contenidos y poder hacer, como se dice, una disciplina educativa en el que participe todo el país. En este momento lo que se ve en las encuestas es, digamos, la forma en que se está polarizando esta sociedad, en el cual, digamos, la derecha, los sectores retardatarios, los sectores que no quieren los cambios, están apoyándose en una, llamémoslo así, en una concesión gratuita que les hace el gobierno, porque el gobierno, digamos, hace la propaganda de para que exclusivamente se muestre como su único triunfo la derrota de las FARC, no como un logro político sustantivo y sustancial de un país para entrar en un proceso de paz. Entonces, ideológicamente lo que se ve es que hay un camino muy bien detallado y bien por detrás que está dispuesto para que sucedan escenarios muy complicados y tanto el gobierno como la derecha, digamos, en cierto momento digan, si no se logró aquello, entonces hicimos todo lo posible por la paz y entonces sigamos en la guerra. Entonces partamos de un hecho, Colombia es un país que por su polarización histórica, que yo creo que se ve en muchos países de América Latina, incluyendo Venezuela, su polarización es de tal que pareciera ser que el mundo se nos presenta en blanco y en negro. Y resulta que los acuerdos de paz es un multifacético holograma de colores que busca que el pueblo se involucre en las profundas transformaciones, de los cuales, digamos, en este momento se está excluyendo la vocería de las FARC, porque ¿cómo es posible que se haga, digamos, tanta apología a que si vamos a la guerra es preferible ir a la guerra que no a la impunidad, cuando los que han hecho la guerra son los que necesariamente han logrado ciertas impunidades históricas? Entonces, aquí hay un escenario muy confuso que está facilitando el camino de la derecha hacia el plebiscito. Diga que sí, claro, es que toda sociedad, su naturaleza es buscar y estar en paz, en democracia y en justicia. Lo que pasa es que en Colombia la paz es tan esquiva y la democracia es tan extraña que nosotros tenemos que hacer, creo que es el primer país en el mundo que hace un plebiscito para decir que sí queremos la paz. Pues claro que eso está inherente a la naturaleza política de una sociedad democrática. Ahora, precisamente con eso que nos explica, y hay como una gran expectativa, sobre todo cuando estamos y leemos además informaciones en a nivel internacional, porque hay encuestadoras, hay sondeos, eso en números pareciera que es muy importante, y sobre todo para la opinión pública internacional. ¿Cómo pueden analizar ustedes este hecho? Mira, lo que pasa es que el trasfondo hay que tener claro un aspecto. En las negociaciones de Colombia no están circunscritas exclusivamente al ámbito de los quereres y decires de nuestros habitantes colombianos. En la negociación en La Habana están los derroteros, están los signos, están las talanqueras, están los puntos límites, las líneas rojas impuestas por el imperio para estas negociaciones. Es decir, aquí la geopolítica mundial está determinada por los intereses contingentes de todas las formas imperiales que hoy están coligadas a la intencionalidad de desmovilizar la protesta armada en Colombia, con intereses que seguramente desde mi perspectiva son muy evidentes. Tal vez Venezuela, tal vez arrinconar las protestas sociales, tal vez generar una nueva guerra sucia en Colombia. Bueno, se está generando un marco muy peligroso donde la comunidad internacional objetivamente tiene demasiados intereses, porque es que Colombia es un país en el ámbito de las naciones que está ocupando un espacio económico en materias primas, como ofertante de materias primas de gran calado en el mundo, y que, digamos, el afianzamiento de los grandes capitales en Colombia hace que la fragilidad institucional esté a su vez supeditada a las protecciones que hacen los imperios. Europa y los Estados Unidos están coligados de alguna forma para que el proceso sea gratuito y no les toque ninguno de sus intereses. Por ejemplo, la explotación que hay del famoso marco jurídico para la minería, donde Colombia se convierte en un país para expoliar en todos los sentidos. Entonces yo creo que las multinacionales están buscando eso, y los gobiernos del norte y Europa están buscando eso, que Colombia sea eso, un país con una anomia social que permita la explotación, la quinta libertad que hablaba Noam Chomsky, la libertad para saquear a este país a corto precio. Pero por el otro lado, obviamente, hay un movimiento social que está con una dinámica política fuerte y que está esperanzado en que podamos tener un debate deliberante, inteligente, que nos capacite para resolver los problemas por encima de los intereses mediados por el gran capital imperial y el gran capital nacional. Bueno, Jaime, muchísimas gracias de verdad por esa explicación, y también para ir, bueno, acostumbrando a nuestro público y conociendo mucho más de este proceso de paz que pronto, y nosotros además apostamos porque se establezca definitivamente en Colombia. Bueno, muchas gracias. Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos de Políticos Horizontes de Paz. 3:13 de la tarde, nosotros vamos a continuar en esta oportunidad. Otro contacto tenemos, vamos a establecer contacto en minutos, así que vamos a estar muy atentos a la información, porque la dinámica informativa en el día de hoy está bastante interesante, sobre todo porque tenemos por allí bastante que comentarles acerca de la participación de Venezuela en varios eventos. Hoy es viernes. ¿Viernes? Claro que sí. Curioso, porque tenemos precisamente de esas curiosidades acerca de los deportistas en Río 2016, y Usain Bolt es uno de ellos. Viernes Curioso, donde te enterarás de las excentricidades que te sorprenderán. Cinco curiosidades sobre Usain Bolt. Usain Bolt continúa destacándose en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro como uno de los mejores atletas de la historia. En torno al jamaiquino Bolt, encontramos estas curiosidades, recopiladas por el portal web Más Deportes, que seguramente no conocías. protagoniza el anuncio más grande del mundo. De todos los récords que ostenta el jamaiquino, este es quizá uno de los más curiosos. Bolt es la imagen central de un anuncio de Nissan que luce en la Terminal 3 del aeropuerto de Dubái. Con una superficie total de 174 metros cuadrados, es, según el libro Guinness de los Récords, el anuncio más grande del mundo. Sobre este nuevo récord, Bolt dijo, es un placer tener otro récord mundial y seguir rompiendo récords del mundo. Lo he hecho por esa razón. 2. Desde Beijing 2008, solo ha perdido dos finales. Una salida en falso y la posterior descalificación lo desmontaron de la final de 100 metros de los mundiales de Daegu en 2011, siendo la única mancha en su currículum desde que se hiciese con el oro olímpico en los Juegos Olímpicos del año 2008. Además, tiene una pequeña mella en su historial, la final del Mundial de Relevo de 2015 en Nassau, donde su selección quedó en segundo lugar. El jamaiquino ha corrido 21 finales y ha ganado 19 de ellas. Esto le da un porcentaje de éxito de 90,4%. 3. Es un gran aficionado del Manchester United y del cricket. El velocista jamaiquino es un reconocido aficionado del Manchester United. Varias veces se ha dejado ver por el palco del Old Trafford y además fue invitado por el club a la final de la Champions del año 2013, en la que el Manchester cayó ante el Barça de Guardiola. El United le homenajeó tras sus dos plusmarcas olímpicas haciendo el saque de honor en el Old Trafford. El jamaiquino también es un gran fan del cricket, deporte popular en la isla de Jamaica al que jugó de niño además de al fútbol. 4. Jugó al partido de la Celebrity All-Star 2013. Su afición por el fútbol o el cricket es más conocida, pero además Usain Bolt también es capaz de demostrar sus habilidades en el básquet. El plusmarquista disputó el partido de los famosos All-Star de Houston, compartiendo equipo con el ex Spur Bruce Bowen, el actor Josh Hutcherson o el cantante Neil Young, además de ser entrenado por Russell Westbrook. El jamaiquino acabó con tan solo 2 puntos conseguidos, eso sí, con un gran mate. 5. Hay un documental sobre él, Usain Bolt, The Fastest Man Alive. El cineasta francés Gael Leyland realizó un documental sobre el jamaiquino durante varios años que finaliza con su participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde consiguió 3 oros en 100, 200 y 4 por 100 metros. 5 curiosidades que no sabías de Usain Bolt. Récord mundial, definitivamente, lo que ha hecho este jamaiquino con su destreza y, por supuesto, con su disciplina en el atletismo, Usain Bolt, hoy en nuestro Viernes Curioso. Y hacemos un cambio de vía, ¿verdad? En este momento, ¿sí? Vamos a establecer contacto en este momento con la diputada venezolana, quien se encuentra además en El Salvador. Aló, Núñez, con nosotros. Buenas tardes, bienvenida al Tren de la Tarde. Y vamos a hablar además de su participación en la reunión de la Comisión de el Parlatino en El Salvador, específicamente en el tema de salud. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, un saludo solidario, revolucionario, a todos los que nos escuchan. Efectivamente, estamos aquí en El Salvador, en la reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, tocando temas bien importantes para nuestras naciones, como la ley modelo, el marco sobre los alimentos envasados para el consumo humano, tocando temas bien sensibles para nuestra población, como es el tema de enfermedades por vectores arboviolosis, como el dengue, la chikungunya, el zika, la fiebre amarilla, temas que son fundamentales para toda la población, ¿no? Y bueno, muy especialmente también para la población venezolana, tocando temas como incluso ayudar a prevenir, ayudar a educar, o cuál debe ser incluso el papel fundamental de cada uno de nuestros gobiernos para atacar y educar a toda la población y prevenir este tipo de enfermedades. Definitivamente son temas bien importantes, en lo cual, bueno, hoy estamos participando y mostrando también la experiencia de Venezuela, cómo vamos nosotros desde el Ministerio de Salud atacando todos estos temas y cómo desde la Asamblea Nacional, el Bloque de la Patria, presente y llevando también sus argumentos y las propuestas para trabajar y avanzar en estos temas tan significativos para nuestra población. Diputada, además tenemos entendido que están participando aproximadamente 19 parlamentarios de varios países, por supuesto, para debatir y, por supuesto, presentar los avances. En el caso de Venezuela, se habla de fortalecimiento del sistema, además de salud. ¿Qué nos pudiera ampliar al respecto? Sí, claro. Bueno, aquí hay diferentes países, los diferentes parlamentarios, desde muy temprano en diferentes comisiones, no solamente la de salud, también está la comisión de derechos humanos, todos reunidos en cada una de estas comisiones haciendo los diferentes planteamientos, ¿no? En el tema de Venezuela, bueno, hemos hecho una gran campaña para la prevención en enfermedades como el Zika, el chikungunya, el dengue. Por supuesto, es mucho lo que nos hace falta y en eso estamos trabajando, ¿no? Desde el Ministerio de Salud en el tema de lo que es la prevención, lo que son las vacunas, lo que son toda la atención y, por supuesto, la posibilidad de tener, facilitarse todo lo que son los medicamentos, que es importantísimo para esto. Pero lo más importante es lo que siempre hemos dicho, es la prevención, es la difusión que le podemos tener, la difusión que tiene el gobierno bolivariano para, por supuesto, atender todas estas situaciones que se presenten. 3:21 de la tarde, recordamos que hablamos con la diputada Loa Núñez, quien es diputada además venezolana, se encuentra justamente en la 16ª Asamblea del Parlamento Indígena de América. Usted también ha hecho algunas propuestas en relación al tema de los pueblos originarios, además de la modificación del acta constitutiva, así como el plan estratégico del organismo. En relación a este tema de los pueblos indígenas, también, ¿cuáles han sido la propuesta de parte de Venezuela? Así es, bueno, el día de ayer estuvimos en Guatemala, reunidos en esta 16ª Asamblea del Parlamento Indígena, ¿no? Uno revisando, modificando lo que son los estatutos, aprobando los estatutos, la acta constitutiva del Parlamento Indígena, un poco para darle el reimpulso que merece esta institución, este organismo, que además nos permite, por supuesto, seguir trabajando, no solamente en Venezuela, sino en toda nuestra América, en pro de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Un tema fundamental, la participación directa, protagónica de los pueblos indígenas que debe seguir surgiendo y profundizándose en toda nuestra América. Allí temas fundamentales y además compartimos con toda la población de Guatemala de cuáles son los avances que debemos tener en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema, por supuesto, de lo que es el reconocimiento de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas. Fueron parte de los temas que tratamos en Guatemala, es parte del trabajo que estamos enfocándonos desde el Parlamento Indígena y, por supuesto, bueno, seguir trabajando desde Venezuela para seguir profundizando todo lo que ha sido los derechos, los avances que hemos tenido en pueblos indígenas en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de vivienda, que también es un ejemplo que somos a nivel latinoamericano, cómo hemos, y América inclusive, cómo hemos podido avanzar en lo que es la atención estructural de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Diputada, muchísimas gracias por su intervención en nuestro Tren de la Tarde a través de la Radio del Sur. Muchísimas gracias a ustedes por la atención y, bueno, un saludo a todo el pueblo que nos escucha. Era la diputada Loa Núñez, representante de Venezuela en esta 16ª Asamblea del Parlamento Indígena de América que se lleva a cabo en Guatemala, precisamente también en El Salvador, por supuesto, se encuentra en el día de hoy haciendo un importante balance y también rescatando y, por supuesto, dando a conocer los alcances y los avances del gobierno bolivariano en esta materia. 3:24 de la tarde. Nosotros, por supuesto, vamos a recordar que tenemos también una información importantísima que compartir con todo nuestro público, porque precisamente en el teatro Teresa Carreño, bueno, se lleva a cabo una actividad bastante importante, sobre todo para la juventud, para el mundo de la música urbana y para todos los jóvenes. También vamos a hacer la invitación al quinto festival del Breaking Venezuela, que inicia el 22 de agosto en el Teresa Carreño, en el Teatro Teresa Carreño. Tenemos a Diana Caro, quien es parte de esta organización, y también bailarina, así que ella nos puede ampliar mucho más la información para el público que escucha la Radio del Sur. Gracias, Diana, bienvenida. Hola, buenas tardes, Darwin. Un placer en saludarte y estar en tu programa Tren de la Tarde. Me comunico con ustedes esta tarde para invitarlos a todos al Festival Breaking Venezuela en su quinta edición, que va a ser desde el 22 de agosto hasta el 28 de agosto. La final va a ser en la Sala Ríos Reina el domingo. También tenemos varios talleres, en realidad son 28. Van a ser varios para comunidades y otros van a ser en el Teatro Teresa Carreño. También va a haber una feria bazar de hip hop y van a estar distintos estilos de baile como el popping, hip hop dance, el breaking, crumbs y entre otros. No sé si tienes alguna otra pregunta. Claro, si claro, queremos preguntar qué significa para ustedes, para el movimiento del hip hop y por supuesto para el movimiento breaks de Venezuela, que ustedes estén allí en el Teatro Teresa Carreño y tengan esos espacios precisamente para que todo el público pueda acercarse, conocer y también, bueno, rodearse de toda esta cultura. Sí, bueno, ha sido para nosotros un logro muy importante, porque para cualquier bailarín estar en la Teresa Carreño creo que es un sueño. Desde hace 3 años el Festival Breaking Venezuela ha estado haciendo todo su festival y competencia en todas sus áreas, y ellos hemos tenido un super apoyo y todos los bailarines cada vez están más motivados porque ellos han abierto nuestras puertas, hemos sido como que esos precursores en que la gente se dé cuenta que el teatro ya no es solamente para ballet, ya podemos hacer otros estilos, y para nosotros, como te digo, es un grandísimo logro el hecho de estar allí bailando, compitiendo y sintiendo el apoyo cada día más de todo el personal del Teresa Carreño. Diana, para todo el público que te escucha, para nuestros usuarios y usuarias en gran parte del territorio nacional que están escuchando la Radio del Sur, esos jóvenes que se encuentran seguramente también en espacios como ustedes comenzaron y ahora tienen la oportunidad del Teatro Teresa Carreño, ¿cuál es el mensaje y la invitación para que puedan establecer contacto con ustedes en esta organización y puedan crecer así como lo han hecho ustedes? Bueno, el mensaje sería, más allá de los bailarines, también a los padres, porque los padres muchas veces juzgan un poco el baile porque siempre el breaking ha sido como algo callejero, pero ahora queremos demostrar que el baile va más allá, que es un baile donde la gente puede socializarse, puede cambiar su vida, puede ayudar a los jóvenes a hacer otra expectativa y otro objetivo. Y decir a los padres que por favor los apoyen, a los bailarines, de que siempre estamos en el Teresa todos los días, todas las tardes. También damos clases en la Fundación Breaking para todos los sábados. Entonces es muy importante que los padres sepan que estamos organizados, que estamos dispuestos a apoyar a sus hijos y que cuenten con nosotros, porque nosotros somos personas preparadas, que no solamente somos bailarines, hay abogados, hay administradores, hay contadores, hay de todo un poco. Y que siempre tratamos de que esos jóvenes que están en busca del baile puedan progresar, que estudien, que hagan otro estilo que es el baile, no solo que trabajen, y que sepan que nosotros estamos dispuestos siempre a asesorarlos y ayudarlos en todo lo que ellos necesiten. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por esa información e invitación para todo el público que está escuchando la Radio del Sur. Ya lo saben, se pueden integrar inclusive los periodistas, productores también de la radio, ¿por qué no? Para que hagan una coreografía y se integren en este importante movimiento. Exacto, que ha están llegado. Están invitados todos. Muchas gracias, Diana, de gracias, verdad. Gracias, Darwin, feliz un placer. Tarde. Mucho hasta éxito. Luego. Bueno, era Diana Caro, organizadora y también bailarina. Nosotros, bueno, vamos a bailar y a escuchar buena música de Killers, Just Another Girl, sonando por acá en la Radio del Sur. I can feel the cracks in my spirit starting to

Mama Africa, I feel it forever. Me now left me mama for no papa. He got well long no Eden. Them try and fear man. Me now left me mama for no papa. Come me no say, Mama Africa, I feel it forever. Me now left me mama for no papa. He got well long no Eden. Them try and fear man. Zambia connected to Zimbabwe. Zimbabwe connected to Botswana. Botswana connected to South Africa. South Africa connected to Mozambique. Mozambique connected to Tanzania. Tanzania connected straight to Kenya. Kenya connected to Somalia. Oh, Mama Ethiopia. As far as my eyes can see. Mama Africa, I feel it forever. Me not left me mama for no papa. He got well down no hidden. Them try and fear man. Me not left me mama for no papa. But me no say, Mama Africa, I feel it forever. Me not left me mama for no papa. He got well down no hidden. Them try and fear man. Take a look on the map of Somalia, protecting the borders of Ethiopia. Them are the warriors and defender, the lion of Judah done set the order to protect the ark from the invaders. If them try, Ghana have to step it up. If them try, Kenya have to step it up. Yo, who you gonna tell me say? As far as my eyes can see, there's no other place like these. Oh, Mama Africa, I am coming home. As far as my eyes can see, there's no other place like these. Oh, Mama Africa, I am coming home. 3:41 de la tarde, estamos escuchando a Viga Haitian, Coming Home, ese tema por acá por la Radio del Sur. Les recuerdo además que pueden ingresar en nuestra mensajería de texto, se pueden comunicar con nosotros por supuesto, 0414-182-8973, 0414-182-8973, ese teléfono es táctil, por eso no se escucha, este es de los viejitos. 0414-182-8973. Y también les invito para que ingresen en nuestra página de internet, laradiodelsur.com.ve. Allí se puede enterar además de las más recientes informaciones de Venezuela, Sudamérica, el mundo. Tenemos allí también trabajos en directo, tenemos, bueno, las noticias, entrevistas, micros, trabajos especiales, por supuesto, para que lo puedan disfrutar en la comodidad de su casa, de su oficina, para que puedan detallar mucho más de lo que hacemos en la Radio del Sur a través de nuestro portal web, nuestra plataforma digital, que como siempre está disponible para todos nuestros usuarios y usuarias, @trendetarde y @laradiodelsur, nuestras cuentas oficial en Twitter. De verdad estamos contentos revisando cómo la generación de oro, los venezolanos, se encuentran dando esa batalla y también con la alegría que, bueno, este fin de semana vamos a celebrar en grande, porque acá con estas estadísticas, felicitaciones. Vamos a revisar algunos de los tweets. Aquí los usuarios de Twitter en Venezuela dicen, @Falcao dice, felicitaciones a Ramírez BMX por el bronce, gracias por tu trabajo, qué orgullo y demostración de talento. @GiralPablo dice, geniales. Mariana Pajón dice también, y Hernández Bronce, felicitaciones a Colombia y Venezuela. También tenemos @RaúlJiménez, Raúl Piso Jiménez 9, dice felicitaciones al Chino 94 por conseguir medalla de bronce. Y también felicitaciones a la gente de México y bueno, saludan también a Venezuela. Entre otros mensajes encontramos, me apoyo a los que representan a Venezuela, felicitaciones a Joel Finoli y Stephanie Hernández, dice Javierito 341. Las redes sociales están colapsadas, sobre todo porque se encuentra en tendencia el bronce, la medalla de bronce para nuestros venezolanos en boxeo y también BMX. Ha sido la gran noticia en el día de hoy, cómo estos venezolanos se siguen destacando gracias a su preparación y por supuesto también a todo el trabajo, la constancia, y demostrando, bueno, esa manera en que los jóvenes venezolanos asumen el reto en el deporte. En el día de hoy, con buenas noticias para que podamos seguir, bueno, brillando, como es una de las notas que aparece precisamente en la página web de la Radio del Sur. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó este viernes a la juventud que brilla en Río de Janeiro, donde se celebran los Juegos Olímpicos, y la nación suramericana se trae 3 medallas, 1 de plata y 2 de bronce. Recientemente, el presidente Nicolás Maduro, en su cuenta de Twitter, escribió: felicidades, Joel Finol, medallista olímpico. La juventud de la patria brillando, que viva la generación de oro. También escribió que gran carrera de Stephanie Hernández a esta merecida medalla, ejemplo de perseverancia y calidad. ¡Viva Venezuela! Recordemos que el presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta de Twitter, luego de que el boxeador Joel Finol ganara la medalla de bronce y posteriormente Stephanie Hernández, quedará en tercer lugar de BMX olímpico. Una información que puede revisar, por supuesto, siempre lo destacamos, en la página de la casa, laradiodelsur.com.ve. Bueno, de verdad estamos contentos, celebramos acá en directo ese triunfo. Bueno, llegó al podium en tercer lugar Venezuela, demostrando además su capacidad y su disciplina. Orgullo venezolano, Joel Stephanie, medallistas de bronce. El país celebra con ustedes su victoria. También en el día de hoy varios mensajes que se refieren a estos jóvenes venezolanos. Estamos contentos, de verdad, estamos disfrutando de este, bueno, de este trabajo en Río 2016. Y nosotros recordamos nuevamente que llegamos hasta las 4 con el tren de la tarde. Vamos a recordar que ya estamos finalizando prácticamente en nuestra última estación, porque vamos a hablar precisamente de un tema que está siendo noticia, se posiciona además en varios portales internacionales. Pasamos a la última estación. ¿De una vez? Todavía no. Vamos a esperar a que el contacto ya no nos atienda. Pero vamos a, dentro de un ratico, vamos a hablar de ese tema también en nuestro tren de la tarde, porque las noticias internacionales, bueno, se siguen produciendo. El tema de Haití es una preocupación, además que hay que el portavoz de las Naciones Unidas, Farag Haq, dijo que se necesita hacer mucho más respecto a la implicación en el brote inicial de la epidemia. Un informe liderado por el académico Philip Alston y filtrado por el diario The New York Times revela que la Organización de las Naciones Unidas es la causante de introducir el cólera en Haití, donde se registran al menos 10.000 muertes por la epidemia. Esto es una grave denuncia que se está dando a conocer, donde hay documentos que dicen que por los momentos es un borrador y que fue recibido por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el pasado 8 de agosto, en el texto que reza que la cólera no hubiera brotado si no se hubiera o no hubiera sido por las acciones de las Naciones Unidas. Este académico se refiere también a un contingente de 454 cascos azules, quienes padecían la epidemia y depositaron, dice este informe, que además aparece en www.telesur.net, dice que los 454 cascos azules, quienes padecían la epidemia, depositaron sus heces fecales y demás desperdicios en un río ubicado en la población de Mirebalais. Bueno, esta es una grave acusación que se da a conocer en este día. 3:48 de la tarde. Vamos a estar muy pendientes, ¿verdad?, de la información que sucede. Nos quedan muy pocos minutos. Bueno, podemos seguir leyendo esta información, compartiendo además, porque precisamente de eso se trata nuestra última estación, con uno de también de los encargados y un especialista en este tema, precisamente por la defensa de los derechos y también de la defensa del pueblo haitiano, bueno, del comité haitiano en Argentina, porque precisamente están trabajando para dar con la verdad de esta investigación. Precisamente el profesor que hizo esta denuncia, de profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York, fustigó la acción moralmente inadmisible, legalmente indefendible y políticamente autodestructiva de la ONU, que en su opinión fracasó en su intento de erradicar el cólera en Haití. Y asimismo criticó el doble rasero de las Naciones Unidas al exigirle a los Estados miembros que sean respetuosos con los derechos humanos, a la vez que se exime de esa responsabilidad para sí misma. El profesor también lamentó que el organismo multilateral se refugie en su inmunidad diplomática tras haberse exaltado el Estado de Derecho en la nación antillana, y se espera que la versión final del informe de Alstom sea presentado en septiembre próximo, cuando se lleve a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas, que va a ser un tema definitivamente polémico, va a ser un tema donde se van a desatar allí, bueno, esas denuncias, para que se encuentre sobre todo la responsabilidad en un caso tan difícil como lo que significa este tema tan delicado de Haití. 3:49 de la tarde, y nosotros, bueno, queremos agradecer, como siempre, la sintonía de todo nuestro público, de todos nuestros usuarios y usuarias en todo el país. Saludamos desde Caracas, Venezuela, a nuestra sede acá en Las Mercedes, a todo el público que nos escucha, no solamente en la 98.5 FM, sino también en Anzoátegui, en Barinas, en Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, Guárico, Vargas, Portuguesa, Apure, Zulia, Trujillo, Guárico, Táchira. Como siempre, nosotros ampliando la información, y ahora sí, vamos de inmediato. Entonces, me están indicando que el vocero que va a hablar acerca del tema de Haití, bueno, vamos a aprovechar, nos quedan todavía unos minutos, y para que aclare la información para todo el público, nuestra última estación. Bueno, arrancamos, ¿verdad? Le damos la bienvenida de inmediato, sin tanto protocolo. Vamos a saludar a Henry Boyce Rolín, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Henry, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido al Tren de la Tarde. Bueno, gracias a ustedes y buenas tardes a toda la audiencia. Enrico, estamos comentando acerca de esa denuncia del tema del cólera que, bueno, se está denunciando directamente a la implicación que en este momento tiene la Organización de las Naciones Unidas, que es la causante de introducir el cólera en Haití. Ustedes están trabajando como Comité Democrático Haitiano en Argentina también para dar a demostrar esta investigación. Exactamente, pero hace falta decir dos o tres cosas antes. En primer lugar, hace 6 años que hubo la introducción de esta enfermedad, ¿no?, por parte de las tropas de Nepal, miembro de la MINUSTA, de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, esa fuerza de ocupación que entró en Haití desde el año 2004. El mismo año del terremoto, se desató esta epidemia que ya nos costó más de 10.000 muertos en 70 meses, es decir, de octubre de 2010 a agosto de 2016, hay alrededor de 10.000 personas fallecidas. La ONU nunca quiso reconocer su responsabilidad, a pesar de investigaciones llevadas a cabo por diferentes expertos en la materia, tanto franceses como norteamericanos, y no solamente los médicos haitianos. Ahora, también hubo, hay que reconocerlo, algunos expertos en derechos humanos que trabajan para la ONU habían confirmado eso también. Pero últimamente el portavoz de la ONU, Faham Khan, reconoció la necesidad para la ONU de hacer mucho más, teniendo en cuenta la responsabilidad de este organismo en la introducción de esta epidemia y los sufrimientos de las personas afectadas allá. Entonces, frente a esto, la ONU, porque había acciones judiciales también emprendidas por la Oficina de Abogados Internacionales allá y por la GIARAYA, que es la oficina conocido allá como el Instituto por la Justicia y la Democracia en Haití, la IJDH. Entonces, siempre la ONU había se aclaró esto. Pero ahora, frente a la presión internacional y la presión de la gente allá también, parece que ellos ahora han decidido reconocer y dicen que dentro de 2 meses van a presentar un plan en concordancia con las autoridades haitianas para ver cómo enfrentar esta enfermedad, ¿no? Por el tema de saneamiento del agua potable, bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Pero dentro del marco, esto es un correlato, es una consecuencia directa de la ocupación del país. No sé si me explico bien, ¿no? Es decir, no hay que verlo como algo elemento aparte, un accidente, ¿no? Es parte de la ocupación, es parte de la consecuencia negativa y nefasta de una ocupación perversa disfrazada de ayuda humanitaria. Ese es el hecho real, ¿no? Entonces, lo que nosotros reclamamos es no solamente resarcimiento para los familiares de las víctimas, un plan concreto para erradicar esta enfermedad introducida por ellos y el retiro de las tropas, porque no hay solamente la epidemia del cólera, que un árbol no nos tape el bosque, ¿no? Porque hay un montón de otras cosas, violaciones de niñas, de jóvenes que están haciendo ello, represión a movilizaciones populares. Entonces, todas esas cosas hay que entenderlo. Entonces, hay que ver la lucha contra el cólera es también parte de la lucha por la liberación del país, por la desocupación del país. Ahora, hablamos de un informe que se ha dado a conocer recientemente y se dice que es un borrador que fue recibido además por Ban Ki-moon. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes como organizaciones sociales de que esto pase a mayores instancias y se ubique o se defina quién es el responsable realmente? Mire, no. Definir quién es responsable, ellos aceptaron más. Con el último informe, justamente de Ham, vemos esto. Y también está el informe presentado por Philip Alston, ¿no? Que es un consejero de las Naciones Unidas, experto en la materia también. En cuanto a responsabilidad, ellos ahora reconocen. En cuanto ahora, ¿qué van a hacer realmente? Yo personalmente, nosotros del Comité Democrático Haitiano tenemos serias dudas al respecto. Tenemos nuestras serias dudas al respecto. Por lo que acabo de decir, porque el país está ocupado por tropas de las Naciones Unidas y eso ha sido decidido por el Consejo de Seguridad por presión de los Estados Unidos en el 2004 después del secuestro del presidente Aristide, ¿no? Entonces, la creación de la MINUSTAH es una creación del imperialismo norteamericano, ¿no? Entonces hay toda una serie de otras cosas y otros factores que había que entender, que había que aprender bien para poder tener esperanzas que van a hacer algo. Yo creo que eso puede ser más bien frente a la presión para descomprimir un poco, que ellos tiran esto, porque lo primero que tenían que hacer es retirar sus tropas, ¿no? Y después dar todo lo menos necesario, porque ya los abogados de las familiares han presentado en distintas instancias lo que había que hacer. Yo no veo qué plan, qué cosa, porque si todo ya está, ¿no? Entonces ellos no quisieron reconocer su responsabilidad antes. Incluso yo me acuerdo una vez que el propio presidente Obama dijo que no se puede reconocer esto porque sería violar la inmunidad de los soldados de la ONU allí, de los cascos azules, ¿no? Entonces usted se da cuenta de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Realmente muy, muy, muy, muy poca. Hasta que Haití no recupere realmente su derecho a la autodeterminación, su libertad plena, su soberanía, siempre vamos a ser supeditados a qué pueden hacer ellos, qué van a hacer ellos, etcétera, etcétera. Creo que es una oportunidad más para reclamar el retiro de las tropas y que Haití realmente recupere su soberanía. En ese sentido, necesitamos la comprensión y la solidaridad de los hermanos y hermanas de Latinoamérica y sobre todo de gobiernos con sensibilidad social como el gobierno de Venezuela, el gobierno de Cuba, etcétera, etcétera. Bueno, Henry, entonces nosotros tenemos mucha esperanza en que ALBA, el movimiento del ALBA, podría ser de gran ayuda en esta circunstancia. Henry, de verdad queremos agradecer ese contacto que ha realizado con nosotros desde Argentina y como coordinador del Comité Democrático Haitiano en ese país. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo y lo hago en nombre del pueblo de mi país. Gracias. Henry Boyce Rolín, quien con nosotros, bueno, ha compartido parte de esa lucha y esa demostración, además, de resistencia. 3:58. Ahora sí, estamos despidiendo nuestro espacio en el día de hoy. Logramos realizar completo nuestro recorrido internacional con este contacto de Henry desde Argentina. Bueno, por ahora vamos a finalizar. Como siempre, les invitamos para que sigan disfrutando de la programación de la Radio del Sur. Nos despedimos en nombre de Cire Santos Amaral en la presidencia de la Radio del Sur, Daini Peña en la gerencia general de la radio, Nelsi González en la producción, Samuel Romero en la musicalización y en los controles técnicos. Recuerden que el Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016. Yo soy Darwin Serpa y los invito una vez más para que sigan en contacto y con nuestra programación. Nuevamente estaremos en el tren el próximo lunes, Dios mediante, por acá, de 2 a 4 de la tarde. Y nos vamos con buena música. Se trata de, asimismo, Jonas Blue, Dakota, Fast Car. Buena música, feliz fin de semana, chao. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.